¿Cómo anda? Mira, acá te estamos hablando desde la casita Overol. Bueno, el espacio es un espacio autogestionado que en el cual venimos trabajando hace tiempo, dando talleres, haciendo cosas para la sociedad en general, los niños, los jóvenes. Y hoy día sufrimos un desalojo ilegal por parte de una supuesta constructora, donde nosotros somos conscientes de que si hay un desalojo, tiene que haber papeles, tiene que haber una orden, tiene que haber un tiempo donde nosotros podamos sacar nuestras cosas. Pero esta gente que vino diciendo que tenían papel y cosas que no nos mostraron, entraron y nos destruyeron el lugar, hermano. Nos destruyeron paredes, nos destruyeron ventanas. Estamos con un niño que vive en la casa con 2 años y quedó con un ataque de nervios. Tuvimos 1 hora para poder calmar al niño. Los locos nos destruyeron todo, hermano. Todo. Trabajo de 5 años que estamos haciendo en este espacio. Los carabineros llegaron a último momento a defender al espacio porque justamente en la casa había un chico que es abogado que nos estaba ayudando desde hace rato con un montón de cosas y llamó a los carabineros y los carabineros vinieron y se dieron cuenta de que la cuestión era ilegal. Y en el momento que se dijo que la cuestión era ilegal y pidieron a ver quién era el que estaba a cargo de este desalojo, uno se hizo cargo, lo detuvieron porque no tenía ni siquiera el RUT, no tenía ninguna forma de célula para demostrar su identidad. Y los otros 20 que estaban con él desaparecieron todos, hermano. Todos. Estaban todos parados acá afuera y cuando vino la policía se fueron. Y eso nos demuestra que lo que estaban haciendo era ilegal y ellos sabían que lo que estaban haciendo era ilegal, que lo que estaban haciendo era malo, que era un acto de violencia contra un grupo de gente que no hace nada violento y no hace nada malo para esta sociedad. El barrio en el que vivimos, la gente que nos ve puede hablar y decir lo que se está pasando en la casa. Estamos de vuelta en el espacio porque la misma policía nos permitió que volvamos al espacio porque ellos mismos estaban diciendo que lo que se estaba haciendo era ilegal. Entonces ahora estamos de vuelta, estamos acá tapando con cartones, acá hay mucha gente que se acercó, que se arrimó a ayudarnos, gente que viene a los talleres, porque de lunes a viernes tenemos actividades libres y gratuitas para toda la comunidad en general, para niños, jóvenes, hasta gente grande de 80 años para arriba viene a nuestros talleres. Entonces ahora nos están ayudando un montón de gente aquí a limpiar, a acomodar, porque nos dejaron sin vidrio, hermano, en un momento que hace un frío bárbaro, sabiendo que había un niño adelante y ellos rompieron todos los vidrios, todos hicieron pedazos. Lo que necesitamos es que la gente se empiece a ver. Nosotros ya en estos momentos estamos juntando la información de quiénes eran los que vinieron a desalojar, cómo se llama la empresa constructora, cómo se llama la inmobiliaria que dio la orden para que esto se haga ilegalmente. Y todos sabemos que es ilegal.